¿Cómo están? ¿Cómo les va, amigas y amigos? Estamos, como siempre, ¿no es cierto?, iniciando nuestro programa La Tarde Fantástica para que usted tenga la buena compañía donde se encuentra, en su lugar de trabajo, en casita, en el campo. Ahí estamos para compartir con ustedes, ¿no es cierto?, los buenos momentos con bonitas canciones aquí junto a Fantástica. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Tanto que él me habló de ti, es verdad. Todo lo que me dijo es así, pero se le olvidó decir que eres la más hermosa de todas las mujeres. Que eres casi perfecta, pero que no lo quieres. Que no sientes lo mismo y aún quererlo no debes. Solo queda el cariño.

frente a frente a vivir día a día llenarte de mí. Yo sentí más de penas que cubre el corazón. Relataré la detente esta vez, por verte viviré. Viviré, viviré, por detenerte un instante nada más. Que ya no entiendo un segundo sin tu voz, y llena mi camino. Tu cariño es una que navega de costa a costa en mi cabeza. Pero al fin cuando llega la noche, va mi alma tu cuerpo a buscar. Frente a frente a vivir día a día llenarte de mí. Yo sentí un mar de penas que cubre el corazón. Relajar acompañándoles a esta hora a través de la Radio Fantástica, juntos a nuestros grandes amigos de Silencar. Problemas con el tubo de escape, silenciador catalítico del vehículo, las mejores alternativas, obviamente que las encuentra en Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós, le lleva el gas a domicilio y sin recargo para el cliente, ¿eh? Claro, si se le acabó el gas, llama a los teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le llevan su pedido a domicilio y sin cargo para el cliente. Importador y comercial Victoria, cada día con importantes ofertas para usted, ¿eh? Claro, y los precios más bajos los encuentra ahí en Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía, en la 1 Sur 9 y 10 Oriente. Costado Sur encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, regalos en general, ¿eh? Vaya a economizar. Y en el costado sur, costado norte quiero decir, ahí encuentra todo lo que anda buscando para su regalón en cuanto a artículos para cumpleaños. 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía, donde usted siempre sale ganando, ¿eh? Y una atención espectacular. 1 Sur 9 y 10 Oriente, no se olvide, Importadora y Comercial Victoria. Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar. eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Ahí estaba, buen tema musical que nos traía Mana a esta hora, ¿eh? Bueno, acompañándoles siempre con la buena música. También, bueno, ojalá que se solucione pronto el problema, ¿no es cierto? Este paro que está generando igual problemas ahí con el registro civil, ¿verdad? Vamos a estar entonces siguiendo esta información de cerca, porque se dice que el paro es indefinido. Y bueno, vamos a ver, ya se está trabajando, ¿no es cierto?, en poner turnos éticos, ¿ah?, para que así la cosa no se les vaya de las manos, ¿ah?, porque está complicadísimo el tema este del paro que hasta el momento están registrando, ¿no es cierto?, el registro civil. Ya. Para mañana, en relación al tiempo, bueno, 19 como máxima, el día jueves recién tendríamos a lo mejor posibilidades muy poquitas de tener algunos chubascos por ahí, ¿eh? Estamos en los 14 minutitos que nos separan de las 17 horas 5 de la tarde, como siempre, acompañándoles aquí en su radio. Fantástico. Yo mataré aquí.

encontrar de nuevo en el silencio de la oscura calle que dejamos hace tiempo. Y de corazón le estoy pidiendo al cielo que vuelvas conmigo, que es lo único que anhelo yo. ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte de su tarde fantástica. Caluroso el día de hoy se pasó, ¿eh? Muy pero muy caluroso, tenemos una temperatura más que agradable, ¿eh? Para algunos un poco molesta porque varios que salieron bien abrigados se estaban matando de calor, me incluyo, en el centro de Talca. Nos sorprendió esta temperatura tan alta, yo creo que superamos los 20 grados el día de hoy. Ahí vamos a revisar eso y más. Agradable día martes, penúltimo día del mes. Ya falta poco para el 30. Comenzamos la tarde fantástica. Si se le ofende, el amor va y se defiende y pone el mundo a sus pies. Como la lava lo arrasa, todo apaga, por donde vino se fue. El amor corre la sangre y te recorre y te abandona el dolor. Revive sombras y nada, él sobrevive, no deja rastro ni olor. Sus hilos con el hambre que brillan como la miel. Tiene el alambre y veneno de su baba, quejas el alma y la piel. Roba en silencio los corazones, te quita.

DJ Bex otra vez. Tony Watt, Mike Bahía. Las 5 de la tarde y 21 minutos. 5 de la tarde y 21. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciadores de esta segunda parte de la tarde fantástica. A Motel Pacífico. Para un reencuentro, para una conquista, está Motel Pacífico. En el kilómetro 1 camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Vaya a relajarse, vaya a pasar un buen momento en Motel Pacífico. Kilómetro 1, camino a Duao, que no se le olvide. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importador y comercial Victoria está en la 1 sobre entre 9 y 10 Oriente. Dos locales para atenderle mucho mejor. Ya lo sabe, importador y comercial Victoria. En pleno centro de la ciudad, ¿para qué? Para que usted no se pierda y para que ahorre mucho más. Déjeme ver por acá antes de ir a la siguiente canción. La había quedado debiendo la temperatura actual. Hace calor. Usted llegó hace poquito, Juan Carlos Barrueto. Todavía hace calor. Y eso que tenemos cielos con nubosidad parcial, pero a eso de las 2, 3 de la tarde, el sol estaba pegando muy fuerte. Muy, pero muy fuerte, sí. Tenemos 22 grados. Perfectamente, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, la máxima de este día. Y las temperaturas calurosas van a continuar, ¿eh? Van a continuar por lo menos durante mañana también. ¿Eh? También se espera que para mañana miércoles, a pesar que dice que va a estar nublado, pero igualmente la temperatura máxima debería llegar entre los 22 y 23 grados. El jueves 20 grados, el viernes 22 nuevamente y así el fin de semana que viene, ¿eh? Se ha hablado de lluvia, de pocos chubascos y todo, pero en Talca nada, 0, 0, 0, solamente cielos con nubosidad parcial y temperaturas muy agradables. ¿La mañana cómo estaba temprano? Estaba agradable, ¿eh? Estaba agradable. No hacía tanto frío como en ocasiones anteriores también. Hablamos de las 6, 7 de la mañana más o menos. ¿8 grados? Claro, se había hablado de 8 o 10 grados como mínima, lo que es bastante agradable, ¿cierto? Para los que se levantan temprano y que quizás ya, claro, se van acostumbrando a levantarse abrigados. Ya llega un momento en que ya la casaca o la chaqueta se tiene que dejar nomás en la casa, ¿eh? Y así ya van a comenzar a cambiar los días. Ya están más largos los días ya. ¿A qué hora está oscureciendo? Como a las 8 más o menos. 8, 8 y algo, ¿cierto? Y ya en el verano, pasadito a las 9 de la noche, ya va a estar oscura la ciudad. Así que, bueno, pues. 5 y 24, cualquier cosa usted nos llama al 2970910, 2970330, los teléfonos del 92.3 FM y 970M. Para mí, tiempo.

mi ser. Maldición, maldición, tu amor creaba mis latidos en mis cinco sentidos. Maldición. Ay, ay, ay, cómo pasa rápido la tarde. Faltan, déjenme ver por acá, 17 minutos, a casi 18, no, 16 ahora, 16 para las 6 de la tarde. Estamos en vivo y en directo haciendo la tarde fantástica. Le estamos acompañando a usted ahí para programar, para saludar, ¿cierto? Para entregarle los datos, lo que ocurra en el instante. Hoy, ¿hasta cuándo dura la alerta sanitaria ambiental? ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Mañana ya es el último día, por si acaso, para que después del 1 de octubre no nos vaya a estar preguntando si que hay o no alerta sanitaria ambiental, porque ya después no hay hasta el próximo año ya. ¿Ah? ¿Ya será la última alerta? Claro, hoy en la tarde la Seremi de Salud va a anunciar por última vez si es que mañana hay o no hay, que yo creo que no va a haber, que yo creo que no va a haber ya. ¿Hace cuánto ya que no hay? ¿Hace más de un mes ya, pues? Más de un mes por lo menos que ya no sabemos de alerta sanitaria ambiental. ¿Cuánto duró? Este año duró más que el año pasado, si no me equivoco. Pero bueno, lo más chistoso, no se vayan a enojar en la Seremi de Salud, ¿eh? Pero publicaron en el Facebook una foto y dice: gracias Talca y gracias Maule por respetar las alertas sanitarias ambientales. Esa es la mentira más grande. Y sabemos que muy poca gente respetó y... a muy poca gente le importó las fiscalizaciones. Era cosa de ir a la Florida, muchos auditores nos llamaban aquí también y se quejaban. Nos decían: señor, ¿sabe qué? No se puede respirar en mi villa, yo soy adulto mayor y me cuesta salir. ¿Y dónde están las autoridades que nos fiscalizan? Y todo el mundo comentaba. Entonces, ¿para dónde viví? No, para la Florida, para tal villa. ¿Y prendiste la estufa? Sí, igual, si no pasa nunca. Si se dan un par de vueltas y después ya no es tanto, ya. Entonces, lamentable, ¿qué quiere que le diga? Así somos los chilenos en todo caso. Pero faltó mano dura, sí, faltó mano dura. Yo vivo para el sector norte. Quizás el problema no es tanto, pero tengo que reconocer que en mi tiempo, cuando andaba en bicicleta o en moto, uno que anda en moto y anda por la avenida Colín, o entra a alguna de las villas ahí que está cerca de la avenida, y es puro humo, ¿sabes? Que tú te como que uno respiraba y se ahogaba. Esa sensación de ahogo, así como cuando uno está con el pecho apretado. Eso es lo que pasa en la Florida. Y pasa más ahí que en el barrio Oriente, que en el barrio Norte, y que en el barrio, que en la Faustino González, en la Bicentenario, pasa ahí. Yo creo que la Florida es uno de los mejores sectores para muchos para vivir, pero que tiene graves problemas en ese sentido. Hay mucha gente, muchos adultos mayores sobre todo, que sufren bastante, y la han sufrido este año, porque si bien, claro, están agradecidos porque después de años ahora se están haciendo las alertas sanitarias y todo, pero aún falta conciencia por parte de la gente. Falta mucha conciencia. Es como el que anda en auto y tiene la restricción vehicular, dice: sí, voy a andar igual en el auto, sí. No creo que se vaya a contaminar la ciudad porque mi auto va a andar en la calle. Entonces la gente dice lo mismo: sí, porque yo prenda la estufa en la casa, la ciudad no va a estar más contaminada. Pero lo que pasa es que usted prende la estufa, el vecino la prende y la otra calle la prenden y toda la villa la prende. Y es ahí cuando se forma el problema. Y claro, la gente que sana, la gente que quizás no es tan sensible a esto de que uy, el humo y todo esto, a ellos no les molesta. Pero a los niños sí, a los adultos mayores sí, a las embarazadas también. Es muy perjudicial, entonces... Hay poca conciencia. Nos cuesta ponernos en los zapatos de los que realmente sufren. Y en este caso también es lo mismo. Es como cuando están dando la Teletón, y a uno le cuesta sensibilizarse porque gracias a Dios uno camina y uno no tiene ningún familiar que le haya pasado eso. Pero sí la gente que le ha pasado, que tuvo un accidente y que lamentablemente tiene alguna discapacidad o alguna mamá que su hijo la tiene, son más sensibles al tema. ¿Ah? Yo le aseguro que usted, que tiene a sus padres en la casa, que son adultos mayores y que sufren problemas respiratorios, yo creo que ellos no prendieron las estufas cuando había alerta sanitaria y ambiental. Yo creo que los papás que tienen hijos pequeños, bebés, guaguas, ¿cierto? Y que se preocupan realmente de la salud de sus hijos, tampoco prendieron la estufa. Pero no así los demás. No así los demás. ¿Eh? Nos cuesta un poquito entender eso. 11 para las 6 de la tarde. Antes de irnos a la siguiente canción, le tengo que contar que en el kilómetro 1, camino Adobao, hay un lugar donde usted se va a relajar, en donde el humo no se respira así como en la Florida. Al contrario, usted va a ir a tomar un aire nuevo. Si quiere, prende el aire acondicionado. Ah, le estoy hablando del Motel Pacífico, donde de polvo no hay nada. Ah, pero sí relajo, llego polvo en el aire, no sea mal pensado. Hay relajo, hay tranquilidad, está fuera de la rutina. Las bocinas ahí no suenan, nada aquí, no hay tacos, nada. ¿Ah? Ahí hay solamente buen ambiente, comodidad, amplias habitaciones, privacidad. Tranquilo, usted está, se puede ir a tomar un traguito con la pareja, con quien usted quiera. Vaya a Motel Pacífico, una alternativa importante, ¿cierto? Si usted quiere relajarse un ratito en el kilómetro 1, camino a Duao, se lo recomendamos, dijo el ferretero. Yo por si acaso no he ido, ¿eh? Pero ya voy a ir con mi pareja ya. Ya vamos a darle una vueltita, sí. ¿Ah? ¿Cuánto demora ir de aquí al centro de Talca en tiempo? ¿Cuál es la mejor alternativa para llegar ahí? Por la carretera. Por la carretera, pero no te demoráis ni 15 minutos. 10 minutos, no más, imagínese. ¿Ah? Así me dice Juan Carlos Borrueto. ¿Ah? 10 minutos, no 15. El hombre sabe. Así que está bien, ¿ya? Voy a ir en la moto y voy a echar a correr el cronómetro. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria. Para cambiar las cosas en el hogar, los artículos de homenaje, decoración, las cosas para el baño. Aunque usted no lo crea, siempre hay cosas que cambiar y que renovar en la casa. Y para eso está importadora y comercial Victoria con su local en la 1 sur entre 9 y 10 oriente, vereda sur. Porque en la vereda norte está Victoria. Victoria cumpleaños, usted que está organizando el cumpleaños de su hijo, del sobrino, está ayudándole a la vecina que tiene un hijo chiquitito, dígale, anda Victoria cumpleaños también ahí, en la 1 sur 9 y 10 oriente. ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes, joven! ¿Cómo ha estado? Aquí estamos tomando fresco. ¿Tanto tiempo? Muchos abriles. La reconocí al tiro. ¿Quién soy? Mi querida auditora que tenía en la otra radio, del campo, de Mariposa. ¿Y cómo se llama? De Mariposa, mi querida auditora, déjeme acordarme, pero ya después de tanto tiempo. Pero ya le reconocí la voz, ya supo ya. ¿Cierto? Nada menos. ¿Ah? No soy la María Cecilia. No, se llama Cecilia, no María. Eso. Sí. ¿Cómo ha estado, mi querida amiga? ¡Tanto tiempo! Sí, pues. Qué gusto que poder saludarla, pues, a través del 92.3. Sí, pues. ¿Está allá en su casita escuchándonos? Sí. ¿Y cómo está el clima por allá? ¿Cómo está todo en Mariposa? Está bueno, bueno. ¿Está bueno, bueno? ¿Hace calor? Sí. ¿Sí? Ya. Oiga, ¿y algún saludito para alguien? Aproveche el tiro, pues. Un saludo grande para usted, pues. Ya. Que lo estoy escuchando en otra radio, no es la que... ¿Ah? Escuchándolo en otra emisora, pues. Aquí en La Fantástica, pues. Sí. Siempre, pues, siempre hemos estado aquí, pues. Y la familia se destruyó toda, pues, oiga. Ya volverá, ya, sí. Hay que estar tranquilo. Ojalá, pues. ¿Cierto? Pero por mientras tiene que seguir escuchándonos aquí. Juan Carlos está en la mañana también. Sí, pues sí sé que está en la mañana. Ahí para que lo llame también a Juan Carlos Barrueta. Ya. ¿Ya? Oiga, ¿y le gustaría alguna canción al estilo Fantástica? Me quedo con Lautaro. Ya, pero ¿le gusta algún artista? Yo sé que usted es romanticona también, se va a andar con cosas. Sí, pues. pues. ¿Y cuál le gustaría de esos artistas románticos bonitos? O yo Antonio le... Laura. ¡Ah! Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís, ya. Yo lo voy a buscarle algo de Marco Antonio Solís, ¿ya? Ana Gabriel. ¡Ah! Oh, ¿y cuántos más? ¿Y cuántos más? Muchos más. Y tenemos una lista para llegar de aquí a las 7. Eso más o menos. Más o menos. Oiga, ya. Un saludo para todos los que están escuchando, po. Ya, pues. A Ricardito, Papatito, por si acaso está escuchando. Ya. A Ailín. Y para todos los que éramos la gran familia, po. Ya, pues, mire. Ya. La seguimos siendo, aunque estemos en otra radio, pero la seguimos siendo. Nos seguimos acordando, ¿ya? Sí, pues. Sí. Miguelito. Pues. ¿Ah? Dice mi hija que fue Miguelito. El mismo que viste calza, pues. Dice que feliz santo, dice. Uy, gracias. ¿Verdad que hoy día bien, dijo? Estaba de santo, ni yo me había acordado, mire. Para que vea. Para que vea, me acaban de acordar. Voy a cobrar los regalos aquí en la radio, entonces. Y a su polola también, dijo. Ya, pues de hecho Juan Carlos ahora me va a ir a comprar algo para tomar once por misa. Ya, pues. Oiga, de ahí le tocó a Marco Antonio Solís, ¿ya? Ya, pues. Ya, pues, cariño grande para usted. Ya lo he escuchado. ¿Ah? Y llámenos más seguidito para acá, sé que vamos a estar. Ya, vale. ¿Y a qué hora, a qué hora? De 5 a 7. Ya. ¿Ya? Juan Carlos está de 10 hasta 12. De 9 y media a 1 de la tarde. ¿Ya? No, pues si sale a 8 de la mañana, pues. No, si está a las 9 y media. Si está a las 9 y media, para que lo escuchen más tempranito. Sí, porque yo la cambié, te la pagué ese día yo porque escuché al... ¿Cuánto se llama este? Quizá, ¿quién habrá? No, es que don Luis Sebastián Bielma está de 8 a 9 y media, para que no se me confunda. Ahí está, pues. ¿Ya? Pero a las 9 y media, ahí está Juan Carlos saludando a medio mundo, menos a 6. ¿Ya? Ya, Miguelito. Ya, mi niña, un beso grande, cuídese. Igualmente, yo creí que se había olvidado de mí. ¿Ah? ¿Qué? Yo creía que se había olvidado. Ah, ya. Oiga, dice Juan Carlos que la llame mañana, que lo llame a él. Sí, lo voy a llamar, va, dígale. Va a estar esperando su llamado mañana, ¿ya? Ya, yo lo voy a llamar, no se preocupe. Ya, mi niña. Cariño para usted. Igualmente para todos ustedes ahí. Chao, que esté muy bien. Chao. Chao. Mire la Cecilia, harto tiempo. De las fieles que han regresado. Cariños para ella y para toda la comuna de San Clemente, Mariposa y todos sus alrededores, ¿ya? ¡Vamos y volvemos! Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 17 horas, 56 minutos. Atención, colegios, universidades, empresas e instituciones. ISA Confecciones ha incorporado la más alta calidad y tecnología en la confección y fabricación de uniformes, ropa corporativa a medida. Diseños y tallas a pedido tales como polerones, cortavientos, casacas y uniformes clínicos. Por tecnología, rapidez, calidad y eficiencia y telas nacionales de alta calidad y durabilidad, ISA Confecciones, liderando el mercado de la ropa publicitaria y corporativa. ISA Confecciones, con más de 20 años de experiencia atendida por su dueña y un equipo calificado de profesionales. ISA Confecciones, Galería Salomón Sabaj, 6 Oriente 1 Sur, segundo piso, oficina 44, Talca. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Hasta dónde estás seguro o segura que tu pareja te es fiel? ¿Nunca te engaña? ¿Su amor es solamente para ti? Si deseas estar seguro de eso o descubrir más allá de tus ojos cosas que jamás te podrías haber imaginado, consulta con Samir. Saca la venda de tus ojos y escucha la verdad total de unión conyugal con tu pareja. Es mejor parar a tiempo antes de seguir esclavizado a una persona que no te respeta, que no te ama y solo se burla de ti. Hoy encuentra la respuesta exacta, precisa y verdadera. Consulta tus problemas de amor con Samir, la eminencia parapsicológica a tu alcance. 90 15 68 50. 90 15 68 50. Buses Altas Cumbres. Tenemos una gran noticia para que comiences un gran viaje. Ahora Buses Altas Cumbres en pleno centro de Talca. Visita nuestra nueva agencia en Mall Portal Centro nivel menos uno. Compra tu pasaje a Santiago Constitución. Será más cómodo. No lo olvides. Buses Altas Cumbres en el Mall Portal Centro nivel menos uno. Comienza un gran viaje.

es música y noticias. Siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Continuamos en La Tarde Fantástica. Hasta siempre aquí en mi mano, y en tu conciencia pongo mi destino. No sé cómo le hará toda esa gente que un día se dieron todo sin medida, y luego sin pensarlo y de repente se niegan por completo en él. Vida. Tal vez es un error hoy de mi parte el aferrarme a esto tan bonito, pero no soy capaz ni de enfrentarte y decirte que yo no te necesito. Tal vez estoy poniéndote las manos, el arma con que puedes acabarme, pero si igual del mundo un día nos vamos, tu amor o tu desprecio he de llevarme. Aferrarme a esto tan bonito, pero no soy capaz ni de enfrentarte ni decirte que yo no te necesito. Tal vez estoy poniéndote las manos, el arma con que puedes acabarme, pero es igual del mundo un día nos vamos, tu amor o tu desprecio he de llevarme. Mucha gente ahí sí, a esta hora ya está planificando lo que va a tomar de once. ¿Ah? ¿Qué va a tomar usted? Hay algunos que les gusta el pan tradicional, ¿cierto? Del almacén, que le lleva alguna panadería, ¿cierto? Talquina, por ahí. Hay otros que prefieren las amasanderías, ¿ah? Estos locales donde hacen el pan ahí mismo y les queda bien rico. El precio no varía tanto comparado con el pan, ¿cierto? De los almacenes. Queda rico, calentito, como más fresquito incluso. Bien bueno, ¿eh? Hay variadas alternativas. Hay algunos que tienen supermercados cerca y dicen, yo voy al supermercado nomás. Hay supermercados aquí en Talca donde el pan es muy rico, ¿eh? Digámoslo. ¿Eh? Aunque he sabido que el pan de supermercado lo traen de fuera. Lo traen, ¿cómo se llama? Precocido. Y aquí como que llega nomás, lo sacan, lo ponen en un horno y vamos a consumirlo. Como que ya viene casi listo. Ah, viene congelado, viene todo ya listo. Ah, de hecho, hay un supermercado, el del Gallito, en donde prácticamente la sección panadería es solamente donde el tipo llega, agarra la bolsa con pan, el paquete que le envían del camión, pone los panes ahí en el horno y listo, y lo sacó y ya. ¿Ah? Y no como era antes, que se hacía el pan ahí mismo. Se hacía el pan ahí mismo, trabajaban los panaderos, ¿cierto? Los hornos, todo, pero no, ahora ya se ha perdido eso. Hasta el pan viene de afuera, imagínense. ¿Qué más? Me contaron una de los pollos. Estábamos hablando ayer de los pollos por el tema del supermercado en San Clemente que lo cerraron. Y me contaban una de los pollos asados en ciertos supermercados talquinos. Y nos imaginamos que en otras ciudades también, que ni se imagina, ¿sabe qué? No le voy a contar porque quizá usted es fanático, está comiendo, quizá usted es fanático de los pollos asados. ¿Ah? Cada vez que va al supermercado, la mercadería y llévate un pollito para la once. Hay gente, llévate un pollito asado para la once. Y lo comen tranquilamente, pero sabido es también de la fabricación de la hamburguesa. A mí me encanta la hamburguesa, si para qué va a andar con cosas. Y todos sabemos cómo la fabrican. Pero igual nos gustan. ¿Se acuerda cuando salió en Televisión Nacional el reportaje sobre los nuggets? ¿De qué estaban fabricados? ¿Cómo lo hacían? ¿Ah? Los derivados. Todo. Todos quedamos impactados. Pero se siguen vendiendo. Y a la gente le siguen encantando. Y yo no lo voy a mentir, hasta yo los compro también. Y los disfruto. Entonces, todo lo que sea, lo que usted coma y esté rico, a la gente prácticamente no le interesa mucho dónde provenga. Pero bueno, son los secretos de los supermercados y los secretos de algunos productos que muchas veces nosotros consumimos todos los días, pero no sabemos cuál es la procedencia. No sabemos cuál es la procedencia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues la industria de hoy ha cambiado. El otro día me hice una pregunta y siempre me la hago cuando veo que la gente de antes duraba y dura muchos años. Usted ve de repente en algunas casas abuelos que tienen 90, 95, 98 años y están ahí paraditos, tranquilitos, con sus achaques comunes, ¿cierto?, de la edad, pero ahí están. ¿Y por qué la gente ahora ya a los 60, 70, ya casi no da más y se muere? ¿O se enferma, o le dio un cáncer, o le dio esto, o le dio esto otro y se murió? Es porque la misma comida influye. Antiguamente la gente vivía mucho en el campo y comía lo que producían ellos mismos. Los porotos, los garbanzos, las lentejas, las mismas frutas. Se alimentaban de eso. Hoy en día usted consume pollo y el pollo ya viene ya con químico y con cuánta cosa que le ponen, hormonas y vaya usted a saber. Usted come cerdo, se quiere comer un asado y ya esa carne de cerdo viene también procesada de cierta forma. Entonces ya no es tan sano lo que estamos comiendo, yo creo que de ahí viene el tema. ¿Cuándo fue? En el verano dio un reportaje aquí, la Red Maule, de una señora en Pelarco que tenía como 104 años. Oye, pero la señora caminaba, le daba alimento a sus animales, cocinaba y se daba el gusto de recibir a toda su familia el día domingo y ella cocinaba. Y ahí estaba, po. Y ella, ¿se acuerda? Sí, po, sí. Y ella decía, es que yo he vivido toda la vida aquí, po. Yo lo que cocino, los pollos que cocino y lo que como y las cazuelas, eso todo producido aquí, las papas aquí y todo. Y ese es el secreto. Ese es el tema. Por eso me voy a ir a vivir al campo. Tengo varios amigos por allá. 6:17. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate. Fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Perderás para siempre, y si te tomo a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo, sabrás que solo Laura es dueña de mi amor. No encontrar en tu abrazo. Las 6 de la tarde y 21 minutos, 6:21. Esta es su tarde fantástica gracias a la importadora y comercial Victoria, el lugar donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, también los juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho, pero mucho más. Son dos locales los que importadora y comercial Victoria tiene para usted en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Los locales verdes de la economía. Vaya a ahorrar, vaya a economizar, vaya a importadora y comercial Victoria. Y para un reencuentro, para una conquista, está Motel Pacífico, que le espera con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Usted que está cansado, tiene deudas, no sabe qué hacer, el trabajo, el jefe que lo hincha todo el día, llega cansado a la casa con preocupaciones, ya, relájese un rato, vaya a darse una vueltita con su pareja, por supuesto, con su señora, con quien usted quiera, y a Motel Pacífico lo van a atender bien, es tranquilo, está fuera de la ciudad. Así que, para que no se preocupe, Motel Pacífico está en kilómetro 1, camino a Duao, a más o menos 10 minutos del centro de Talca. ¿Ah? Ahora, si se va por el lado sur, trate de irse por la segunda pista, mire que si no lo van a partear y no va a tener plata para llegar después al motel. Mire que ahora con el tema de las micro y la pista roja. No sé, yo creo que, claro, en Santiago se hizo, en la Alameda, las vías exclusivas y todo, pero No sé qué tanto resultado dará aquí. Quizás, claro, para las micros es una solución, sin duda. Pero ¿lo es para los automovilistas? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. O yo creo que Talca quiso hacer lo mismo que hizo Santiago, pero en una mínima escala. Recordemos que esto se hace, por ejemplo, en la Alameda, ya en Santiago, pero, por ejemplo, en la pura pista de ida, la pista, por ejemplo, norte, tiene cuatro calzadas. Entonces, claro, para Santiago es fácil decir dos son para las micro y las dos para los autos. No causa tanto problema. Pero aquí en Talca es una vía para las micro, entre comillas, ¿cierto? Y una para los automovilistas. Pero las micro igual se van a poder tomar la segunda pista para poder andar. Entonces, no sé de qué estamos hablando, ¿verdad? No vayan a gastar pintura, chiquillos, ¿ah? 6 de la tarde y 24 minutos. Psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Esta es la hora fantástica. 18 horas, 28 minutos.

sido amigos y eso me bastaba. Yo no buscaba más. Dime qué hiciste, dime qué cambió dentro de mí para cruzar la línea entre tú y yo, la que me convenció. Última parte del programa, ya faltan 18 minutos para que sean las 7 de la tarde, 18 para las 7, acá en el 92.3 FM, usted también nos puede escuchar en www.radiofantástica.cl, está nuestra señal online, también nos puede escuchar a través de la aplicación de El Telón, ¿cierto? En su página web eltelón.com, usted descarga la aplicación para su iPhone, para su Android, su tablet, ¿cierto? Su iPad, lo que tenga ahí usted a mano, lo puede descargar también y así nos puede escuchar mientras se va trasladando, mientras va viajando, mientras va en la carretera, ¿cierto? Donde usted quiera. A través de todas esas plataformas está disponible la señal de Fantástica. estado tranquila la tarde. Esta semana ha estado como tranquila, ¿eh? No ha habido alerta sanitaria ambiental, no han habido accidentes, no han habido mayores novedades. Ha estado muy, pero muy tranquila la ciudad. ¿Ah? ¿A dónde? En Constitución, un accidente de dos camiones. No me diga que en el sector Santa Olga. Oye, esa es la ruta de los choques. Qué lamentable, ¿ah? ¿Eh? Siempre, siempre, siempre el sector Santa Olga de Constitución, siempre los accidentes más graves están ahí. ¿Ah? Choques de camiones con buses, camiones con... Siempre hay camiones involucrados, ¿se ha fijado? Lamentable por lo demás. Han habido víctimas fatales, muchos de ellos. Y me acaba de informar Juan Carlos Barrueto que hay un accidente de tránsito, imagínese. Involucrado camiones, ya vamos a tener aquí también más... detalles, pero qué lamentable ahí ese sector, ¿eh? No he tenido, no he pasado por ahí, pero por los antecedentes que siempre se dan en las noticias, se producen siempre, no sé si será una curva, algo que complica ahí el tema, o la ruta que es muy angosta, pero siempre pasan accidentes, hay que tener mucho, pero mucho cuidado también ahí, ¿ya? Dice, desafío Levantemos Chile va a realizar en Talca una gran zumba masiva en ayuda de los damnificados del norte. ¿Ah? Esta misma institución, el desafío Levantemos Chile, va a organizar y está organizando, de hecho, una actividad en San Clemente, ¿cierto? Va a realizar un desfile de moda solidario, Levantemos el Norte. Esto se va a realizar este viernes 2 a las 19:30 horas en el Gimnasio Municipal de San Clemente. Organiza el desafío Levantemos Chile. De esta comuna la entrada vale 1.000 pesos, ¿cierto? Ahí van a haber modelos de San Clemente y Talca. Así que evento solidario también en ayuda del norte. No sé cómo le habrá ido aquí. Ayer había un show, ¿cierto? Había un show ranchero ahí popular para la gente, para que también fuera y colaborara. Espero que les haya ido muy bien, nos imaginamos que sí. Hay que recordarle a la gente, eso sí, algo. Cuando se realizan estos shows, donde hay artistas, bandas tocando y todo, la gente lamentablemente tiene la costumbre de solamente ir a ver el show. Pero se le olvida que el show es... a beneficio de algo, que en este caso es para ayudar al norte de nuestro país, y es para recolectar ayuda, y muy poca gente llega con ayuda, ¿sabe por qué? Porque como se hace al aire libre, la gente dice, esto es liberado, es entrada liberada. No así como cuando se hace, por ejemplo, en un gimnasio, en un recinto cerrado, en donde se le dice a la gente, para poder ingresar, usted tiene que llegar con un alimento no perecible. Entonces la gente va predispuesta a ayudar, directo, ¿ah? No así en la Plaza de Armas, que claro, el que quiere ayudar llega con algo y el que no sigue viendo el show igual. Entonces, claro, podemos decir, se juntaron 5.000 personas en la Plaza de Armas para el gran evento, ¿cierto?, en ayuda al norte. Pero ¿y cuántos de esos 5.000 pusieron algo? ¿O estoy mintiendo? No. Y esto pasa no solamente ahí, ¿eh? Pasa en las poblaciones, el otro día también... se hizo algo en el barrio Oriente, se ha hecho en el barrio Norte, pero pasa normalmente con los eventos, entre comillas, solidarios. No lo digo por los que organizan el evento, ni por los participantes, sino que por la gente, porque a la gente se le olvida. ¿Ah? Para la gente solamente quiere ir a ver a los grupos tocar y pasarla bien. Y como sabe que no están cobrando entrada y que es un evento al aire libre... ¿qué problema hay? ¿Ah? Entonces, yo creo que no sería malo, ¿ah? Como por ejemplo lo que se hace en los estadios cuando Rangers juega partido a beneficio, ¿se acuerda? Para el terremoto en el norte, en Iquique. Ahí se acuerda que se hicieron partidos, en donde, claro, la gente que quería entrar al estadio tenía que ponerse con un alimento no perecible o leche, o el que quería entrar a tribuna ya tenía que poner algo más de valor. Pero ahí realmente se reúne harto, ¿eh? Hablando de Rangers, no había ningún partido de beneficio. Me ha extrañado eso también, ¿eh? ¿Qué pasa con Ranguerito? Está bien que estén jugando mal, pero igual llevan harta gente al estadio. ¿Ah? Igual esas 2.000 personas, 3.000 personas que llegan al fiscal perfectamente podrían aportar con algo para la gente del norte, que si bien ya no está saliendo tanto en las noticias, siguen sufriendo, pues. ¿Ah? A la gente que se le cayó la casa, a la gente que tuvo algún daño en sus hogares, no se va a demorar esto una semana en que pase. Va a demorar mucho más. Aquí, en Talca, hay gente que todavía está sufriendo por el terremoto del 2010, imagínense. Y han pasado 5 años. Entonces, no porque no salga en la tele, porque esto ya pasó ya. No se nos tiene que olvidar que hay compatriotas que no la están pasando bien, pues ya. ¿Vamos con la música o nos vamos? Nos vamos, señoras y señores, porque viene Éticos y Morales ya a las 7 de la tarde para seguir con la programación de el 92.3 FM. Mañana miércoles 30, último día, nadie se enoja. Aquí a las 5 de la tarde estaremos para acompañarle en la tarde fantástica. Gracias a Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Dubao, por estar con nosotros. Y gracias a la importadora y comercial Victoria, en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, para ahorrar mucho más. 11 para las 7. Chao, que estén bien.